Parece que se lo han rechazado, sí. Pues mira, nosotros tenemos un problema y es que el alcalde lo dijo el lunes en un medio de comunicación, pero nosotros a día de hoy todavía no hemos tenido acceso a lo que es el informe por el que le rechazan el plan de pago a proveedores. Por lo que el alcalde dice, hay algún problema técnico y demás, pero no estamos seguros. Nosotros sí que dijimos en su día cuando se aprobó en el Pleno que veíamos difícil que le aprobaran el plan, pues porque el ayuntamiento económicamente está muy mal y los ingresos que tiene son mucho, muy inferiores al gasto corriente que ha generado el equipo de gobierno. Y creemos que por ahí pueden andar los motivos reales por los que se lo hayan denegado. Lo que pasa es que a día de hoy no nos ha sido posible acceder a la información. Está ahí como ocultándola el alcalde y dando explicaciones un poco vagas. Sí, que de transparencia no hay mucha, parece, ¿no? No, bastante poca. De acuerdo. Y ya lo hemos personado en el ayuntamiento un par de veces, hemos hablado con el secretario me manifiesta que no sabe nada, que a él no le ha llegado ningún documento oficial, pero el caso es que el alcalde sí que ha confirmado en un medio de comunicación que se lo han denegado y sí, sí, confirmado está. Lo que no sabemos realmente son los motivos, pero nosotros no imaginamos que es por eso, porque la situación económica a la que ha llevado el ayuntamiento, el equipo de gobierno del PP, pues los ingresos no dan para pagar más préstamos, porque ya tiene un préstamo que ha empezado a pagar ahora de 3 millones de euros y la situación es bastante difícil.